bajo apercibimiento de prescindirse de ellos? Las partes. 1906. La audiencia única de juicio inmediato es oral. 1907. ¿Qué dispone el juez penal cuando determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis? Su subsanación en la misma audiencia. 1908. ¿De qué manera se realiza la audiencia única de juicio inmediato? En sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. 1909. En la audiencia única de juicio inmediato, el juez penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. 1910. Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160, el requerimiento de incoación que presenta el fiscal lo realiza antes de los 30 días de formalizada la investigación preparatoria. 1911. Quien también deberá solicitar para el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, la incoación del proceso inmediato es el fiscal. 1912. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente, según sea el caso, sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal. 1913. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia. 1914. ¿Qué acción debe efectuar el fiscal al acompañar el expediente fiscal dentro del mismo requerimiento de incoación? Comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva. 1915. Salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable, los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan. 1916. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el fiscal dicta la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria. 1917. Se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión el juicio. 1918. Audiencia única de juicio inmediato. Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación. 1919. Supuestos de aplicación. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan. 1920. ¿Qué autoridad deberá solicitar también la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción? El fiscal. 1921. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente realiza la audiencia y que, en todo caso, su realización no debe exceder de 72 horas. 1922. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos. 1923. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en los supuestos del artículo 259. 1924. Previo interrogatorio del imputado, los elementos de convicción se acumulan durante las diligencias preliminares. 1925. Quedan exceptuados los casos en los que por su complejidad sean necesarios ulteriores actos de investigación. 1926. Supuestos de aplicación. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados y estén implicados en el mismo delito, solo es posible el proceso inmediato. 1927. El juez realiza una audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. 1928. En la audiencia las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de la terminación anticipada o de un acuerdo reparatorio. 1929, sobre la procedencia del principio de oportunidad de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada solicitado por las partes, se pronuncia. El juez, oralmente. 1930, ¿qué autoridad dicta cumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio? El juez penal competente. 1931, ¿quién dicta la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato? El fiscal. 1932, ¿en qué caso el juez penal dispone su subsanación en la misma audiencia? Cuando los defectos formales de la acusación requieren de un nuevo análisis. 1933, ¿quién debe designar a un funcionario responsable de la gestión de audiencias para procesos inmediatos en casos de flagrancia en cada distrito judicial? La Presidencia de la Corte Superior de Justicia. 1934, entre otros, quien de manera conjunta debe designar a un funcionario de enlace que coordine con el funcionario de gestión para la organización y cierre de las audiencias para casos de flagrancia en cada distrito judicial. La máxima autoridad de la Policía Nacional. 1935, quien de manera conjunta debe designar a un funcionario de enlace que coordine con el funcionario de gestión para la organización y cierre de las audiencias para casos de flagrancia, en cada distrito judicial. La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. 1936, quien dicta la formalización de la investigación preparatoria frente al auto que rechaza la incoación. El fiscal. 1937. ¿De qué manera el fiscal, una vez instalada la audiencia, expone los hechos objeto de acusación? Resumidamente. 1938. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 264. 1939. La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se financian sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 1940. En la misma audiencia de incoación, el auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciado de modo impostergable. 1941. La audiencia única de incoación del proceso inmediato se rige por lo establecido en el artículo 85. 1942. Audiencia única de juicio inmediato. El juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. 1943. Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión. 1944. ¿De qué manera el juez penal dicta el auto de enjuiciamiento y citación a juicio? Acumulativamente. 1945. Regular el proceso inmediato en casos de flagrancia corresponde a objeto de la norma. 1946. Art. 446. Supuestos de aplicación. 1. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato bajo responsabilidad. 1947. El imputado ha confesado la comisión del delito. Corresponde a supuesto de aplicación. 1948. Art. 446. Supuestos de aplicación. 3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. 1949, Art. 446, supuestos de aplicación, 4. El fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los siguientes delitos. Conducción en estado de ebriedad o drogadicción y omisión de asistencia familiar. 1950, art. 447, la audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva es de carácter inaplazable. 1951, art. 447, dentro del mismo requerimiento de incoación, el fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva. 1952, art. 447, se pronuncia oralmente frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato. El juez